En adelanto van estos lugares y tienen su diosa coronada. En adelanto van estos lugares y tienen su diosa coronada. La vida tiene buen adelanto y tiene diosa de los encantos y tiene su corona de reina. Lo bello, aquí está el Magdalena. Que vivan del mismo movimiento y tengan el mismo pensamiento. Que vivan del mismo movimiento y tengan el mismo pensamiento. Linda, linda, es felicidad. Cuando el rey querido llega de tarde a la serranía, cuando el rey querido llega de tarde a la serranía, hay que ponerle gallina rellena, que el rey es vino, madre mía. Le pones la mesa bien servida, tú sabes que el rey es gente fina. Le pones un gran arroz volado, que coma el rey considerado. Cuando el rey llega de tarde, que mira el jardín florecido. Cuando la diosa mueve el caderaje, se pone el rey más engreído. Cuando la diosa mueve el caderaje, se pone el rey más engreído. Alegre la sabana si tiene la diosa coronada. Y canta el pobre Leandro Díaz, triste por la serranía. ¡Ay! ¡Ay!